Flaco, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, buenas tardes para la audiencia. Bueno, en realidad, luego del contacto hoy, a las minutos antes de las 9 de la mañana, cuando cerraban el Usted Se Informa, Omar y Martín Rodríguez, no hemos podido volver al aire por las distintas particularidades que tiene esta audiencia. La primera, en el caso que investiga la muerte del abogado penalista Marcos Alonso. Para ser exactos, toda la actividad comenzó a las 9 y media de la mañana, una hora y media después de la hora pactada. La situación era una demora, concretamente del doctor Miguel Ángel Pierri, que llegó una hora después a la sala de audiencias, y esto generó demora en el inicio. Luego comenzó la audiencia. Hubo en primera instancia un pedido del doctor Samuel Bendersky, que es abogado de uno de los imputados, para declarar la nulidad del proceso, es decir, que el juicio no se hiciera. Automáticamente el tribunal pasó a un cuarto intermedio que duró 50 minutos y resolvió no dar lugar al pedido de Bendersky, por considerar que los argumentos eran inválidos, y de esta manera sí sostener los argumentos de la fiscal Susana Alonso. Allí fue el tiempo luego de comenzar a plantear el juicio. La fiscal Susana Alonso ratificó la línea acusatoria y acusó a Castilla, Rocha y a Ibáñez de ser los autores materiales del crimen de Marcos Alonso. Luego la defensa aseguró que durante todo el proceso quedará probado que estos dos no tienen nada que ver con la imputación que se le realiza. Los particulares damnificados, representados por el doctor Miguel Ángel Pierri y el doctor Marcelo Biondi, y que defienden a la familia de Marcos Alonso, adscribieron a la acusación de la doctora Susana Alonso, fiscal de la causa. Se escucharon los testimonios luego. Los de la mañana terminaron hace minutos nada más. Eran los testimonios de Fabiana Márquez, esposa de Marcos Alonso, del doctor Maccioli, en aquel entonces socio del doctor Alonso, y además de Ricardo Pierce, este último secretario del doctor Marcos Alonso. Por una resolución del tribunal no podemos dar a conocer lo que hemos escuchado respecto a los testimonios y a los dichos de cada uno de estos testigos. Esto está resuelto el tribunal, pero podemos decir que en los tres testimonios claramente la hipótesis Gallastegui fue revalidada. Recordemos, se acusaba de alguna manera o se vinculaba a la muerte de Marcos Alonso con un favor no cumplido con el narigón Gallastegui, como se lo conoce en Olavarría, hoy este condenado y detenido por la causa en mención. Los testimonios apuntaron a Gallastegui e incluso Fabiana Márquez, y esto lo vamos a conocer porque es público y no lo ha dicho hoy solamente, sino lo ha dicho a medios de prensa incluso, Fabiana Márquez ratificó que Marcos Alonso le dijo que si le pasaba algo que apuntaran a Gallastegui. Han aparecido escenas y se han relatado escenas de las últimas horas de Marcos Alonso y de días anteriores que han ido graficando hasta el momento lo que son sus últimos días o sus últimas horas, los testigos han ido encontrando las formas para explicarle al tribunal determinadas vinculaciones que han ido apareciendo. Es cierto también que entre algunos testimonios han aparecido groseras contradicciones, lo que llevaría a pensar incluso en primera instancia en careos, y creo, y esto es algo que estamos chequeándolo en este momento junto a los colegas de InfoM.com, la posibilidad incluso de procesamientos por falsos testimonios. Esto es simplemente una especulación por el momento, Flaco, que quede claro, porque no se ha tomado resolución alguna, pero hay contradicciones latentes entre algunos testimonios que se han escuchado en la jornada de hoy, que es la jornada de la mañana. Para la tarde, que en realidad la tarde ha comenzado ya hace un tiempo más adelante, ¿no? Pero recién nosotros empezamos formalmente con la tarde en la sala de audiencias, se esperan cuatro testimonios. Hay dos que son cruciales, porque son las personas que más han sido nombradas en las audiencias de la mañana. Uno de los testimonios, Isidro Rodríguez. Otro de los testimonios, Oscar Durán. Oscar Durán es el dueño de la quinta donde presuntamente habrían matado a Marcos Alonso, y su testimonio será en este punto interesante de escuchar. Y Isidro Rodríguez fue, entre otros, quien, según los relatos que se ha dado, ha tenido una fuerte vinculación entre Marcos Alonso y Gallastegui. Este testimonio también se va a escuchar en la tarde. Entendemos, el promedio de declaración por testigo es de 2 horas, No quiero hacer la cuenta de que vamos a estar 8 horas más aquí, porque suponemos que esto no será una decisión que adopte el tribunal, o quizás haya decisiones más cortas o declaraciones más cortas las que puedan aparecer por el momento. Las disposiciones del tribunal son muy claras y es por eso nuestra ausencia en el aire. No podemos tener nuestros celulares encendidos y una vez ingresados a la sala de audiencia no nos podemos retirar tampoco y tenemos que estar allí hasta que se dispongan los cuartos intermedios. Hemos estado, y lo vamos a hacer seguramente nada más, actualizando nuestra página de internet para que vaya llegando información generada en el transcurso de estas audiencias, y sin dudas el pleno informativo estará al final del día, obviamente, con el repaso de esta primera jornada de uno de los juicios que se produce ser uno de los más importantes de la historia de la Barría, Flaco. Sí, sí, realmente, por lo que estás contando, promete ser realmente apasionante y ojalá que se llegue a la verdad, ¿no? Exactamente, creo que eso es lo que persigue la justicia y lo persiguen los familiares y demás. Me voy a quedar con una frase y voy a violar la resolución tribunalicia. Fabiana Márquez, cuando finalizó su testimonio, dijo, a mi familia la destruyeron y a mi pequeña hija, la que tuve con Marcos, no le dieron derecho a tener un padre. Eso es una de las ratificaciones más fuertes de Fabiana Márquez a la hora de pedir justicia en este caso.